gotas de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues tu carita morena hacia los hombres soñar. Y una noche de luna el silencio rompió, la guitarra moruna y una voz que cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, que aún me quema. Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Fue como pluma en el viento tu juramento y a su querer traicionó. Y aquellos brazos amantes huyó inconstante y a mucho después se entregó. Señoritos con dinero la lograron sin tardar, y aquel su cuerpo hechicero hizo a los hombres pecar. Pero solo un hombre que con pena lloró, recordando su nombre y esta copla cantó. Ay, Maricruz, Maricruz, maravilla de mujer, del barrio de Santa Cruz, eres un rojo clave, mi vida solo eres tú, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, y aún me quema. Maricruz, ay, Maricruz, ay, Maricruz. Por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso, y aún me quema. Maricruz, ay, Maricruz, ay,